Otra noche de viernes más, una menos. Y en casa, con ese pijama raído y lleno de agujeros que solo nos ponemos las que somos realmente feuchas, con ese libro que nos aburre como un hongo, el mando de la tele en la mano, ay, hundidas en el sofá. Puestas a perder el tiempo, chata. La postura, ánimo y disposición son las perfectas para escuchar la infecciosa y exclusiva radioemisión de las feuchas. Bienvenidas a este espacio para iniciadas con las piernas sin depilar, la casa sin barrer, promesas incumplidas y, fundamentalmente, cuentas sin fondos. Somos una interferencia, una metedura de pata. La fisura, la brecha, the gap. Adoramos el borrón, la chapuza iniciática, el hacer por hacer y el dejar las cosas a medias, porque sí. Feuchas y erróneas. Feuchas y erradas. Feuchas y erráticas. Feuchas y fierro. Reivindicamos el error. ¡Qué córcholes! ¡Repámpanos! ¡Jolines! Como ese tiempo de parada, balance y reflexión que nos hace reconducir el camino. Un parón en este alocado día a día. El error es la alarma, el síntoma de que las cosas pueden ser de otra manera. El error nos hace poderosas y sabias. Las feuchas. Un programa sin intención de ser útil. Un programa pedante y vehemente. Para que parezca verdad, caramba. Tu programa para perder el tiempo. Ya, ya. Bueno, buenas tardes. Feuchas, queridas. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todas. No sé si este en esta humedad constante, fluctuante y ya no sé. Nos estamos pisoteando las palabras. Me he encontrado un espacio revuelto hoy cuando he llegado aquí. Yo he llegado en un estado medianamente tranquilo y me he encontrado esto. Bueno, no tengo palabras para expresar lo que he sentido hoy. Alborotaz. Pues bueno, estábamos esperando como alma en pena. Será que tenemos vacaciones. No, yo pensaba que era, como es Viernes de Dolores, pensaba que os había invadido el ¿Ya espíritu. ¿Ya es Viernes de Dolores? Es Viernes hoy de Dolores. Ah, yo creía que sería Manuela, la próxima. Manuela, tú de este tema... Y mañana de angustias, hoy de dolores. Yo creía que era la próxima semana. Que no, que... A ver, no empieza la Semana Santa. Hoy es Viernes de Dolores, mañana es sábado de no sé qué, y el domingo... Ah, el Ramos. Domingo de Ramos. Ah, vale. Ramos, la procesión sí. Del borriquito. ¿Has traído tú toda la agenda Semana Santera? Fijo no. Que no. No. Ya sabía yo. Es que no me da tiempo ni a mí misma ni a mi cuerpo, pero tenía yo que haberlo traído. Totalmente. ¿Qué? Y además sí, tú sabes que... decirlo con propiedad, porque además has estado, participas. Como que te gusta. De participar nada. Hombre, perdona. Las miras. Qué poco católica soy. No suelo ir a ninguna. Ah, yo creía que me habías contado a mí. Pero me parece un acto importante. Totalmente. Independientemente de la religión o no religión. Hombre. Importante porque... Porque es una parafernalia. A mí me parece que es una parafernalia impresionante. Y que bueno, pues es a mí no me gusta, ¿eh? Otra manera de... Bueno, yo me imagino que... O yo sé que la gente que es católica practicante... estas fechas son súper importantes para ellos. No lo dudo. Y lo viven de otra manera. Aunque igual algunos no. Y no es por nada. En este estudio... Somos pocos creyentes. Que se mata. Somos poco creyentes. Sí, pero es porque abajo, claro, lo que nos están escuchando, a quien nos están escuchando no lo pueden oler, pero esto se lo vamos a explicar. O sea, es que huele a cocido. Huele a comida rica, de casera. De cocido. Es que justo abajo hay un choco. Casi no. Hay un choco que sube todos los olorcillos. Pues es que me está subiendo un olor a cocido. Lo que sí hay es un calorcillo de estos de... Pues de cocido. De cocina. A salchichón con berza, claro. Estamos por encima. Mejor que a salchichón con berza. Pero de ese pelo huele. Así que, claro, a mí las glándulas salivares me están aquí haciendo... Bueno, la chula, ¿sabes? Claro, las salivares le funcionan casi las 24 horas, por bueno, no decir chicas, otra cosa, a ver, Entonces estamos en Semana Santa ya. Sí, ya hemos empezado. Hoy es Viernes de Dolores. Habrá sido la primera procesión esta tarde. Bueno, igual no, porque como ha estado lloviendo, no sé si ha llovido. Pero han salido porque ya ellos... las procesiones. Hoy es la primera. Si yo nunca había oído eso. Oye, Maya, por favor. De que antes a ver, Manuela, por favor. Viernes de Dolores. Si tenéis alguna amiga que se llama Dolores o Lola, felicitarla sí, porque hoy es Viernes de Dolores. Ah, vale. Y hoy es la primera manifa. Manifa, la primera manifa cristiana. Manifa cristiana, sí, exactamente. Es una manifa cristiana. Es la primera manifa cristiana hoy. Sí. Y ahora cuando he venido no llovía. Suele ser 7, 7:30, no sé, dependiendo el tiempo que haga, pues sacan el paso, no sacan el paso, pues porque si se moja o lo que sea. Pero bueno, que sepáis que hoy es la primera. Vamos y termina a seguir. El domingo que viene, ¿no? No, perdona, o sea, termina el día de Viernes Santo. Digo, Domingo Santo, que es, o sea, el último. O sea, esta semana el Domingo de Gloria, que se llama, el Domingo, que es Resurrección, que resucita. Resucita, no resurre. Eso, hay que saber, porque es que si no, lo mismo que nosotros la historia, no sabemos. Bueno, la historia yo sí sé. Cuando vengamos la historia no, lo que es las fechas. Cuando vengamos de vacaciones vamos a hacer un monográfico Semana Santa. ¿Tú crees? Sí, oye, pues para explicar, ¿no? Nosotras no nos va rollo, pero oye... Pero ¿y entonces por qué vamos a explicar? Oye, pues para todas las historias que se hacen, cómo se vive el día del Domingo de Ramos, que es un día de mogollón de fiesta, Jesús en el borriquito... Hombre, yo lo que me acuerdo de pequeña es que siempre estrenábamos unas bragas o calcetines, ¿no? Siempre, el día de Ramos hay que estrenar, porque si no se te caen las manos. Ah, sí, hay que estrenar. Eso dice el refrán. Ah, muy bien. Hay que estrenar algo el día de Ramos, porque si no se te caen las manos. Vale. Pero bueno, luego... Pues eso, Lunes Santo, Martes Santo, luego ya el Jueves Santo, Viernes Santo, cuando matan a Jesucristo, el sábado, que es como el día de reflexión, todas esas cosas, y el domingo ya, pues un día también importante para los cristianos, porque es la resurrección de Cristo. Entonces podríamos hacer todo un asunto. Ni tanto, un rincón de Pachinger. Si seríamos musulmanas también. Un rincón de Pachi ahora. Las musulmanas. Oye, mira, ¿no? Las musulmanas, ¿el año pasado con estas fechas ya estaba Pachi de Papa? ¿O no? No lo sé. Pues bueno, vamos yo a ver creo que cómo no, trata Pachi por ahí, la Semana Santa. Porque yo no me acuerdo el año pasado. Yo tampoco. No sé si estaba Pachi o no estaba Pachi, pero bueno, a ver este año el que está. O si estaba, no me acuerdo. Abriendo tampoco. Tantas fronteras y abriendo tantos caminos y. De todas formas, últimamente sí, no se oye nada, por suerte. ¿Cómo que no? Ah, antes sí. Desde ayer ha estado en antes de ayer no. En Nápoles. La semana pasada estuvo en Nápoles y dijo que. Contra la camorra y todas esas cosas allí delante de todos los mafiosos que estaban allí, claro. Sí. Pero bueno, a ver cómo hace un tratamiento este que gusta tanto, este papa. Más que... popular, sin el borriquito, andando así. Bueno, ahí hoy venía, espera, hoy he leído yo algo así como de refilón que era, que ha invitado en el Museo Vaticano... Que hemos estado todas. El Vaticano, que hemos sí, estado todas. Sí, toda la vida. Yo paso ahí a tomar yo, el té. Yo desde luego he estado y te juro que vamos. Impresionante. Pues me parece que pues yo no ponía. Rollo. Oye, no me hagáis caso. Luego, bueno, vosotras que estáis todo el día en internet, os podéis totalmente. Mirarlo. Totalmente. Que había invitado que a 150 pobres a entrar a ver los museos vaticanos. Porque claro, para entrar al Museo Vaticano hay que soltar la panoja. No, el día ahí creo que es el domingo, la última vez que estuve era gratis. ¿Los domingos son gratis? Creo que sí. Bueno, pues no lo sé, yo sé que me yo suena creo que era que un domingo y era gratis. Que era a 150 pobres que nos había invitado y luego dentro de los museos vaticanos les en la Capilla Sixtina o alguna historia o en algún sitio les iba a invitar a comer. Eso sí. Sí, lo que comer, yo he oído que primero que tienen que pasar un test. ¿Los pobres? Sí, que tenían que pasar un test primero. ¿Un test de qué? ¿De pobreza? Claro, un test de pobreza y de a ver, de fe, exactamente. Vale, se está pegando en el mental. Pues eso no, es una sinvergoncería. ¿Para qué no la conoces? Sinvergoncería. Pero vamos, es que estoy segura, no creo que me la cogen. Tú que eres pobre y bueno, tú que eres pues pobre, eso, vamos. Por lo menos igual está haciendo algo distinto a lo que hacía Ratzinger y toda esta peña que nos gustaba. De todas formas, yo como estoy en contra de la pobreza, a mí que los todavía se exponga y que en esa... Bueno, pero a vosotros os gusta este papa, o sea que... ¿A mí? ¿A mí nada? ¿Ah, no? Ah, yo pensaba que a Manuela le ponía un poco... No, no, a mí no me pone Pachi, nada, vamos. El... primero. No, no, Pachi, o sea, Pachi lo está haciendo Roma, menos... segundo de Argentina. No, lo está haciendo menos mal, bueno, que no. eso ya siempre es de agradecer. Es decir, entre lo bueno y lo malo, siempre lo menos malo se agradece, porque claro, ha habido cada uno... Bueno, sí, los hemos tenido. Es una de... sinvergoncería, vamos, bueno, tenerlos como cristianos. Pues eso os digo, que puede ser otro tema de conversación entre nosotras. ¿El qué? En Feuchas, un día, pues hablamos de Pachi primero de Roma, segundo de Argentina. Por Dios. ¿Eh? Y tercero del resto del mundo. Sí, sí. Y hablamos de la Semana Santa. Tú estás, sí, bueno, está venido harta de grifa hoy. O sea, está ya de verdad que sí. La Semana Santa, pero cuando nosotros nos vamos a poner a hablar de la Semana Santa. Este se ha ido a alguna iglesia y el pebetero este que da saca el humo la ha puesto. Esto ha tenido algún algún olor así extraño, sí, con el caldo de abajo de la con el caldo de cocido ya está traspuesta esta, vamos. Bueno, venga, vamos. Entonces, a lo nuestro, vamos a la agenda, porque al final lo liamos a hablar la víctima hoy no la vamos a dejar hablar. La víctima, que por cierto ha venido muy tempranito y tiene para hablar muy tempranito. Sé lo que tiene para hablar. Una mujer maravillosa, sí, con un sonido además en su voz y una potencia y una energía y un brío. Y tengo en mi mano derecha. ¿Cómo se llama? Ella. Claro. Se llama Rocío Lopera Ortega. Muy bien, Rocío. Luego le tengo que hacer una pregunta. Porque hombre, hombre. Bueno, pues nada, entonces vamos a con nuestra agenda free. No, yo tengo poquísimo sobre la agenda free, porque claro... Esta pasa de todo esta semana. No, que esto... Estamos de vacances. La Semana Santa es free. Claro. La Semana Santa es free, es la calle. Pues no es por nada, pero sí es que... Además, hombre, claro. Pero la gente que no nos gusta tanto ir a procesiones, que la verdad son un peñazo, o sea... Sí. Oye, yo las veo así. Algunas que son buenas, ¿eh? Mira, yo vi un rato y un rato las veo por aquello de... No me gustan, no me gustan las formas, no me gustan los cucuruchos, no me gustan los cantares, no me gustan nada. Y todos esos hombres ahí con esa... A mí me parece una cosa terriblemente... Pero mujeres, que ya hay mujeres. Pues me da igual, me da igual. Pero vamos, estar ahí de pie no me parece nada divertido, estar esperando que pasen unos encapuchados. No, no, cada vez que lo he hecho, no. Claro que no. No la vivimos, no, estoy totalmente de acuerdo. Y yo he ido, y he visto, pero eso que no me parece súper divertido estar ahí. No aguanto, o sea, a pocos ratos y eso con fijo amigas. Fijo que si dieran churros o papeo mientras que estás viendo la Semana Santa. Con ella sí, conmigo ni siquiera eso funciona. Eso hombre, sí. De procesión y procesión. Conmigo no funciona, pero con la chula total. Entonces, nada, bueno, pues un poco decir que, bueno, que el martes 31, para señalar un poco, sigue el cine coreano y que en Bilbao Arte a las 8 de la tarde, a las 7 de la tarde, a las 19 horas, dos hermanas de Kim Ji-won. El martes a las 7 de la tarde. Muy bueno, bien. Pues nada, que pues, la gente vaya, que todavía no es Semana Santa plena. Y que realmente se está muy bien. Tenemos el lunes también otra película en el Colegio de Abogados. Ay, madre mía, ¿cuál es? La leyenda del indomable. Leyenda de Paul Newman. Paul Newman. Sí, la que está metido en la cárcel y se come los huevos y todo esto. La actuación del Newman y la película en sí se deja ver. Se deja ver, sí. La actuación de Newman es buena. Es el lunes a las 7:30 de la tarde. El Colegio de Abogados. El otro día estuve en las rampas de Uribitarte. Exactamente. Número no sé qué, pero bueno, no tenéis pérdida. Hay que llegar a bajar temprano, porque la verdad es que cuando ya empezó la película cuesta conseguir el asiento. ¿Así a ver una peli allí? Hace dos semanas estuve. Y bueno, había gente regular. Sí. Y yo estaba en otro sitio y vi que venía gente. No te vi a ti, pero... Y ya está. No, yo llegué un poquito tarde, por eso lo sé, de la luz. Te echarían la bronca. No, nadie dijo nada, simplemente, pero vamos, tú te cuesta un poco situarte. El otro día dieron la de Quiero Vivir, ¿no? Esa vi yo, esa viste. La de Quiero Vivir con la... Susan Howard. Exactamente. Okay. Bueno, os voy a contar un poquito más de nuestra agenda free, que tenemos también una exposición de fotografía titulada La Mujer en el Trabajo. Aquí, además, en la plaza Unamuno, con este museo tan maravilloso. Museo, sí. Y los jueves, creo que sí, jueves, es verdad, es gratis. O sea que se puede ir el jueves también. Este jueves no creo, porque si está, bueno, gratis, Si está abierto es gratis, si no está abierto no, pero vamos. Sí, bueno, no. Pero está desde el 26 de marzo a el no sé qué de junio. Sí. Hasta el 15 de junio. Va a estar tiempo. Hasta el 15 de junio. Y son unas fotos, además, de estas dignas de verse por su carácter. Pues por... Sí, los jueves, que es gratis. Es en blanco y negro, o sea, las fotografías. Y luego también hay otra exposición en el mismo lugar, en el Museo Arqueológico, de Mujer y Deporte. Que se ve unas fotos. También lo anunciamos. Potentes. Estupendo. Y nada, deciros también que está el rastro Penyu Gambara de Zorrozaurre. Y está abierto a todos los públicos. ¿Cómo se llama? Open Yu Gambara. Open Yu Gambara. Vale. Donde, bueno, pues hay un mercado y está donde estaba la fábrica de galletas de Arteach, en Zorrozaurre. Exactamente. Está hasta el 5 de abril, o sea, del 29 de marzo hasta el 5 de abril, que hay unos cuantos días. Y eso, que hay un mercado donde la gente de segunda mano las cosas de la casa las puedes llevar y además pues hacen... algún conciertito y alguna otra actividad por ahí. Pues un sitio nada, divertido para ir. Otro paseo que puedes dar por esa domingos, zona. ¿No? Pues el domingo sí, de 10 a 4 de la tarde. Sí. Lo que no sabéis ir a todos los días no son los domingos. Uh-huh. Bueno, pues nada. Y a buscarse la vida, que son dos días. O sea, pues que sí. La Semana Santa tiene la gente un poco más de tiempo, pues bueno, que de paseos. Y que es, dicen que no va a llover, lo cual ya es realmente es, vamos, ya un premio, porque ha sido estos días que a mí, que me gusta la lluvia, que me gusta la humedad, que me gusta el rezume poroso, me ha parecido hasta un exceso. O sea, realmente estar entre charcos todo el santo día andando. O sea que sol y buen tiempo, bueno, como las majaras. Ya que le guste, claro que sí, las procesiones, pues bueno, seguramente tiene alguna. Eso van a tener hasta hartarse. Uh-huh. Y Manuela, ¿nos dices a quién tenemos hoy? ¿A quién tenemos? A la Etta James. Una cantante, es una cantante soberbia. Portentosa, sí. Yo la conocí a través de una película que hace Beyoncé de Etta James, y la verdad es que es una mujer de un carácter, de una fuerza, con todos estos aditamentos. Es de los años 50, bueno, ella nació en el 38 y ha muerto hace poco, o sea, en el 2012. Ella es del sur, de Alabama, tuvo también grandes complicaciones, pues bueno, lo de siempre, un padre que no la aceptó, o que no la, que ni siquiera la inscribió, el mundo de la droga, pero con una presencia tan poderosa y con una fuerza, en los años 50 fueron sus años, luego en los 60 empezó un poco a bajar, también uno de, ella entra por, empieza cuando era pequeña en una iglesia batista, que también son esos vehículos que tienen muchos cantantes y para entrar en otros lugares, y a partir de ahí le conoce, le llama la atención a Johnny Otis, y este ya le empieza a impulsar, y ahora vamos, hay que escucharla. Pues aquí la tenemos en Something Got a Hold. Ladies and gentlemen, the Trinidad Lady. Fasten your safety belts. Bueno, pues nada, como ya os hemos dicho, hoy tenemos con nosotras a Rocío Lopera Ortega, que es una escritora colombiana, que nació, por lo que veo, en Santa Rita de Ituango, Antioquia, en Colombia. Una mujer, como ella misma a micrófono cerrado nos acaba de decir, campesina, o por lo menos como pone en uno de sus libros, se crió entre vacas, gallinas, caballos y comida. Y también aprendió, que esto me ha parecido importantísimo, a trabajar desde los 8 años. Hola, Rocío, muy buenas tardes. Hola, cariños, ¿cómo están? Pues muy bien. A ver, vamos a empezar, porque como hoy vamos a tener bastante tiempo a hablar contigo, me encanta. Coméntanos, ¿cómo llegas a Bilbao? Ah, lo de Bilbao es muy, muy gracioso. Resulta que, como a nosotros nos descubrieron los españoles, y allí pusieron en cada capital, en cada barrio, en cada ciudad, en cada departamento, le pusieron nombres de aquí. Uh-huh. Entonces, cuando yo decido, después de tanto rollo, que luego ahorita les cuento cómo hice para tomar la decisión de venirme, entonces yo voy a comprar el billete para España, porque en Europa había trabajo, pero yo no sabía ningún idioma. Entonces me digo, me voy para España porque pues allá porque el idioma ya lo tengo ganado. Entonces voy a la oficina a comprar el billete y me dicen, voy para España, ¿y para dónde le vendemos el billete? No, para España. No, usted tiene que decirme a qué ciudad va. Y empieza, le digo, no sé, no me importa para dónde ir, para donde usted quiera. No, tiene que decirme usted. Entonces empezó a decirme ciudades y tenían los mismos nombres de allá. Mismos nombres, todos. Para esta ciudad, para este departamento, para donde quiere. Y yo, no me suena salir de Colombia. Y de pronto dice, oh, Bilbao, eso me suena extranjero. Vaya, me voy, aquí estoy. O sea, que no hay ninguna calle que se llame Bilbao allí. No. Ningún pueblo ni nada. Nada. Y te dieron el billete y llegaste a Bilbao. Aquí, ¿cómo se llama? Al bocho. Al bocho, eso, aquí. Oye, ¿cuántos años hace que estás aquí? Estoy desde el 2001. O sea, que ya llevas unos añitos. Bueno, yo fui allí, me fui el 2012... Y me estuve, bueno, iba, es que demorame muy poco, pero como fue un proceso tan largo, entonces me demoré 2 años y ahorita vine en el 2012. En el 2014 acabé de llegar, me fui en el 2012 y me demoré 2 años. O sea, que te has vuelto allí 2 años, ¿eh? Sí, me fui con mi hija, ella se quedó, incluso se quedó aquí. Ella se quedó en este lugar. Uh-huh. Luego vamos a hablar de esos sitios, que es una foto preciosa. Ella se quedó, no quiso seguirme más, pero yo me vine para Bilbao, para mi extranjero. O sea, que la primera vez que viniste, viniste con tu hija también. No, ella vino después, yo vine primero sola, me embarqué sin saber para dónde venía. Yo llegué allí, al aeropuerto, y daba vueltas y vueltas y no sabía para dónde. Vienes de Santa Rita de Ituango. Sí. ¿Que eso cómo es? ¿Como Bilbao? No tenemos ni idea, ¿eh? Yo no tengo ni idea, no he estado en Colombia, ni en Antioquia, como dices tú, ni nada. Primero vamos a empezar por donde tenía que empezar. Ahí, primero, empieza yo soy, por donde tienes que empezar. Yo soy una campesina, ama de casa, analfabeta. Menos mal. Soy de un pueblo que se llama Ituango. Yo soy campesina, vine siempre en la ciudad que se llama Santa Rita. Es una vereda donde nos criamos con mis abuelos, siempre trabajando desde niña, desde la edad de 8 años. Yo tenía responsabilidad para ayudarle a mi mamá a hacerle de comer a 40 trabajadores. Entonces a mí me tocaba moler el maíz, subirme en un viajado de madera para asar las arepas y ponerle el agua panela, el desayuno, pilar el maíz y llevar a las gallinas al patio, ir a ordeñar las vacas y todo eso de una mujer común y corriente. Entonces yo nací en ese lugar y a la edad de 14 años pues fui saliendo y ya me vine a Ituango, que es un pueblito, y ya después llegué a la ciudad. ¿Y te fuiste sola? Sí. Sí, pero de todas maneras me fui sola, pero sola me fue muy mal. ¿Por qué? Porque una niña, no, si no tiene guía, está perdida. Claro. Yo me perdí por el camino. Me perdí porque me metí en muchos problemas. Primero me metí en un embarazo de 14 años, sin ninguna responsabilidad de nadie, nadie se hizo cargo. Entonces yo seguí andando con esa muchachita, luego me devolví, se la llevé a mi madre y luego un niño. Luego me devolví y sola para la ciudad, para el pueblo, a trabajar y luego allí me conseguí otro muchachito, entonces volví y se lo llevé a mi madre. Entonces ya mi madre dijo, déjeme el primero y llévese el segundo, porque yo hasta ahí he llegado. Entonces yo me enfadé y cogí los dos muchachitos y me fui a otro pueblo. Entonces yo soy emigrante de por naturaleza, entonces me fui de pueblo en pueblo hasta que llegué a la ciudad, y entonces no tuve la oportunidad de estudiar. Pero trabajaste. Nos mandaron a la escuela a aprender a rezar, eso, ahorita que hablaban de la Semana Santa, de todo eso de la iglesia, que yo respeto a las personas que se quedaron ahí, pero yo no me quedé ahí. A mí me sentía masificada en ese mandato de la religión, y entonces salí de ahí, pero salía y no salía, pero vine a salir ahorita que me hice fuerte, como te decía ahorita, que me llené de fuerza interior, y entonces ya pude detectar dónde me machacaban y dónde permitía que me machacaran y dónde, lo más grave, que yo me machacaba yo misma. Entonces yo me defendía de los demás, pero yo misma me machacaba. O sea que déjenme que yo soy mi verdugo. Para verdugo soy yo. Ya, no me pongas a otro. Sí, ya. Entonces yo me machacaba porque entonces yo, como soy de una familia disfuncional. ¿Cómo? ¿Una familia? Perdóname. Disfuncional es una familia que no está completa. Ah, bueno, sí, lo que... Disfuncional. Vale, eso. Lo que, sí. Eso. Entonces, o sea, madre con hijos, sin marido. Eso, sin, vale. Mi padre nos dejó a cinco y entonces, pues, hubieron muchas historias que yo no entendía y entonces yo las preguntaba y me las decían extorsionadamente de la religión. Ya. Entonces yo detecté todo eso y me volví resentida con la humanidad. Pero ahora me di cuenta que yo no estaba resentida contigo, sino conmigo. Entonces el primer enemigo fue mi padre por haberme dejado. Entonces ayer estuve incluso, bueno, entre todo lo que yo ando buscando, ayer puse otro eslabón de mi búsqueda en una constelación, que la consteladora, se dice, la señora que exponía, decía que el problema de todas las mujeres empieza por padre. El problema de nosotros es hombre, y si no lo arreglamos con padre, ahí va se desencadena el problema con los hombres. Entonces eso fue, entonces digo yo, con razón, pero yo ya tengo el trabajo, pero si yo hubiera escuchado a esa mujer antes, a lo mejor me hubiera quitado mucho problema encima. Y entonces yo pensaba al contrario, que el problema mío era él, que me había abandonado y por eso yo me había enredado por el camino. Entonces cuando yo digo me enredé por el camino, fue primero me crié con mis abuelos bajo ese mandato de que nos mandaron a la escuela para que la primera comunión, para que sepan hablar, sepan firmar, sepan rezar. Y luego yo, a mí me encantó estudiar, me fascinó el olor. A mí ahorita me pones un lápiz, un pupitre, ay, qué rico, me recuerda, eso me fascinaba. Pero entonces mi abuelo dijo esta palabra: ustedes no van a estudiar más, porque para parir no hace falta estudiar. Qué palabra tan fuerte. Ahorita se oye muy fuerte, pero cuando eso era normal, así, lo que no, diga la abuela. Todavía se oye eso, ¿eh? Todavía se oye, pero hay mujeres que no nos tragamos esa... Exactamente, eso, pero bueno, se oye. Que eso. Se oye, claro, entre ellos sí, porque ellos siguen pensando que lo mismo. Bueno, pero entonces, bueno, la cosa se quedó así, yo me... Trabajar. Y ahí me enredé con estos... O sea, muchachos. Te dejaste en la escuela, te sacaron de la escuela. Sí, me sacaron, de 8 años yo ya no estaba en la escuela. Entonces, bueno, trabajé. Entonces, yo, como soy emigrante por naturaleza, yo me obligué a mi mamá con la cantaletica, lléveme al pueblo, lléveme a donde los jefes a trabajar. Entonces me mandaban para donde el jefe, los jefes, y los jefes me pegaban. Pegaban físicamente. ¿Pero qué años tenías? ¿8 años? No, tenía, no sé, si 9 o algo así. Pues yo quería ganar dinero. ¿Tu madre trabajaba en una finca o algo así? Sí, no tuvimos que... El abuelo tenía dinero. Nosotros no pasamos hambre. Nosotros no podemos decir de que... Vea, es más, ayer estábamos hablando de lo que es, comer vegetariano. Nosotros, sin saber que éramos vegetarianas, porque el abuelo tenía dinero, pero era de él. Entonces, él tenía su café tal y todo eso, y entonces habían muchas vacas, habían muchos cerdos, habían muchas gallinas, muchos huevos, pero todo eso lo era para el pueblo. O sea, eso lo vendía. Sí, entonces, pero a nosotros nos daban alubias, yuca, plátano, tomate, todo, todo lo que daba la finca. Entonces nosotros vegetarianas. Entonces después un momento que nos volví, yo me volví. Tú querías carne, que decías no, quiero el pollo y esas cosas que vienen de mi abuelo. Eso. ¿Por qué me entraste el pollo? Yo decía, un día me como un pollo yo sola cuando estoy en la ciudad. Y cuando pude me cogí un pollo y no pasé de dormirlos. Claro. Yo me llené. Y yo, más gula, más la mente. Claro. Pero entonces sí, eso, esas ganas de carne. Entonces cuando ya probé la carne, ya pude trabajar en el pueblo, entonces ya empecé a comer carne y me volví carnífera. Pero entonces, lo lindo eso de la naturaleza, pero uno allí no lo aprecia. Entonces eso del faltante. Entonces como era una rebelde sin causa, entonces mi mamá me llevó a la de los jefes y los jefes me pegaban porque yo era una niña y allí, en esa época, padre era cualquiera. Y como no tenemos padre, entonces cualquiera lo reprendía, mis abuelos, mis tíos, todo el mundo le pegaba a uno por cualquier cosa. Entonces los abuelos, entonces un día le dije yo a mi mamá, llévame para otra casa que... ¿Tu madre que trabajaba en una finca? Ella se quedó con el abuelo, ella siempre trabajaba con el abuelo. El abuelo la tenía como mula. Trabaje, porque ella se llevó 5 hijos para allá. Claro. Entonces ella tenía que ser una esclava, y además por la iglesia, porque ellos eran católicos, mis abuelos católicos, apostólicos y romanos. El padre se mantenía allí metido y entonces le ordenaba a mi abuelo lo que tenía que hacer con mi mamá. Entonces mi mamá, trabaje, calladita, sin decir nada, eso, porque es una separada y es mala. Entonces, claro, no es que dejó el marido y que no sé qué, entonces eso. Entonces mi mamá allá sometida, entonces yo le decía, mamá, ayúdeme para irme para el pueblo, yo necesito ser grande, yo necesito ser una profesora, yo o una doctora o algo, yo quiero ser alguien, pobre. Entonces me voy y me consigo la hija, luego lo traigo, luego el hijo, luego voy y me traigo la hija. Bueno, entonces ahí pues un círculo así. Entonces, como estaba tan resentida, entonces yo siempre, mis relaciones de todo el mundo eran las mismas resentidos, los mismos que hablaban de lo mismo, las embarazadas andan juntas, las putas andan juntas, las separadas andan juntas para hablar de eso, de lo mismo, juntas, porque nos alimentamos eso. Entonces yo siempre me juntaba con ese gremio, alimentar lo que yo creía que tenía razón. Entonces yo me volví víctima, entonces yo por eso me daba mucho látigo. Entonces ahí, en mis esas amistades, conocí el alcohol. Entonces el alcohol no es malo. El problema es que mis problemas me hicieron, la mente me dijo, tú te desabogas más bebiendo. Entonces yo bebía cada vez más, entonces me fui metiendo en pozos más abajo. Entonces cuando yo, entonces látigo, venteado. Yo, látigo venteado. Látigo para mí, dele. Entonces, yo no necesitaba que te machacabas con el alcohol. Que nadie me pegara y esas resacas, todo eso que yo sentía. Bueno, pero el alcohol te evadía en determinada manera. Sí, ¿no? Yo beber para mí era un placer. Y si hay alguien que me diga que hay algo mejor que beber, que me lo diga. Pero lo que yo no, a lo último de tanto dolor, yo ya no soportaba lo que quedaba después de parar de beber. Rocío, pero tú trabajabas, hacías tu vida y luego bebías. Eso, yo era nocturna, yo bebía, bueno, trabajaba con una mula de noche, y de en el día y de noche bebía. Y al otro día, bueno, cada vez me volvía más irresponsable, ya me quedaba más durmiendo, eso. Entonces, yo le llamo una fractura en el alma, después de lo que queda después de beber, después de parar. Era un... Como si hubieran matado, hubiera habido una masacre y no sé quién murió. O sea, no, si yo misma. No, un dolor dentro que no sé si era, yo lo llamaba una fractura en el alma. Como dentro de mí un dolor. Entonces eso se me quitaba tomando mi otro. Ya. Sí. Entonces yo iba por el despeñadero. Entonces un día... ¿Cuánto tiempo estuviste así? 18 años. ¿Bebiendo? Sí. ¿18 años? Sí. Entonces un día... ese dolor hizo clac. El dolor sirve. El dolor a mí me salvó. Entonces ya ese dolor dice, busque ayuda. Ya busqué ayuda y justo me mandan es que escribir. No me dieron escribir un libro. Escucha, que vas muy rápido. Sí, espera, es que a mí me parece terrible. Y viéndote ahora digo yo, Pero ole, qué mujer más valiente. O sea, bueno, me estás dejando alucinada. Cariño, o sea, es que a mí no me pueden decir que no se puede. Me estás dejando. Sales del pueblo, te vas a la ciudad con tus dos hijos después de todo el rechazo familiar. Y ahí sigues currando como una negra durante el día y empiezas a beber. Y te pasas 18 años trabajando y bebiendo, trabajando y bebiendo. Trabajando y bebiendo. Y tus hijos, porque ya en esa época, cuando tú bebías y eso, lo notarían, ¿no? Cariño, yo tengo una laguna de crianza de mis hijos, más o menos, porque el licor de una vez no me hizo daño, me fue llevando, me coquetea mucho, me abraza, es un amante que te contempla y te hace ver que eres feliz, pero luego te suelta y te estrella y eso. Entonces, unos 10 años, yo no sé qué pasó con mis hijos. No recuerdo. Tú me preguntas, ¿cuándo tu hijo hizo la primera comunión? Sí, hice una fiesta por lo alto, invité al pueblo entero. O sea, tú de dinero no andabas mal. No. Independientemente de que eras una mujer, habías venido de tu pueblo, habías venido con dos hijos y todo, pero, o sea, tú no andabas mal. Yo me conseguí un hotel donde ganaba mucho dinero, pero también lo quebré porque yo empecé a dejar trabajadores y yo a darme la vida. Nomás hacer los recaos y de noche arreglarme como el pavo real para salir a con las amistades. Entonces, lo de mis hijos, entonces, si, yo, después de la primera comunión de mis hijos, recuerdo esa fiesta. Recuerdo que la gente me preguntó, ¿qué le damos a tus hijos? Porque lo hicieron los dos. ¿Regalos? ¿Regalos o dinero? Uh-huh. Dinero. Yo diría regalos. ¿Dinero? Ah. Me dieron dinero. Tanto para el niño, tanto para la niña, tanto para el niño, tanto. Y si ustedes me preguntan a los dos días cuánto dinero había de mis hijos, no había ni un peso. ¿Te lo habías gastado todo? Sí. Me lo había bebido con mis amigos en otra fiesta. Entonces, de ahí en lo adelante, yo digo, ¿por dónde anda mi hijo? Mis hijos se criaron. Los vecinos, o las vecinas que son las que sirven, las vecinas, mis hermanas, la guardería, entre allá y allá, eso sí, comida, yo creía, como, yo me volví hombre, representando a mi padre, comida hay, dinero también, para cubrir, me esforzaba, sus necesidades. Yo me esforzaba mucho para tapar la boca a eso ellos. Eso es, que no les faltara eso, de nada. Eso, amá, que usted no está, ¿qué necesita? Ay. En mi pueblo, nosotras, no, mis hijos y yo, la gente se cree que nosotros somos ricos. Incluso mis hermanas. Mis hermanas todavía creen que yo, ¿para qué vivo a venir por aquí si yo no tengo necesidad? Porque yo, eso sí, como mi mente es muy abierta para todo, entonces en mi mente el dinero no hace falta, porque está. Yo no sufro ni de ropa. Yo, del vestuario, para mí el problema es pagar el arriendo, pero la plata para ir y venir, ir al restaurante, esto y lo otro, ahora lo sé manejar mejor. Pero cuando eso, ¡buah! Te daba pavo igual. Real, pavo real. Entonces en esa época ese negocio daba para tanto. Entonces yo a mis hijos los tenía muy bien, y entonces la gente creía que nosotros estábamos bien, que de qué nos quejábamos. Pero dentro había, yo le hacía creer a mis amigos, yo era la mejor amiga, la mejor mamá, la mejor, la más estupenda. Es que yo era muy, muy bien. El único problema que tenía yo era que me castigaba. Entonces, ¿cómo dejas de beber? ¿Cómo te viene la luz y dices, hasta aquí he llegado? El dolor... ¿quieres que te diga? Ahí viene la parte, ahí viene cuando la matan, como dicen ustedes. En Medellín, bueno, yo bebí mucho en mi pueblo. En mi pueblo soy una bebedora declarada, también la más estupenda, la más amiga, más de todo. Y llego a Medellín, ya a Medellín, en esa etapa fuerte de mi alcoholismo. Y llego a Medellín y me junto con la misma gremio que les estoy diciendo, busco esa, manejé bares, negocios en Medellín, y entonces el gremio era el mismo. Y en una ocasión mataban hombres y mujeres, pero muy escaso matar mujeres. Y una de la cuadrilla la mataron. Y ese día yo no estaba. ¿Pero la mataron por qué? Porque por... Estaba borracha. Yo se lo achaco al alcohol. No se sabe en qué andaría ella, pero uh-huh. yo, cuando dijeron matar a una marina, yo me puse contra la pared. Y ojo que estando yo bebiendo, como decir, nosotras somos bebedoras, nosotras tres, yo siempre andaba con mucha gente. En una ocasión dejar el hígado aquí una, aquí el hígado. De ahí salir para el hospital y al momentico llamarnos y decirnos, murió Esther. Y eso no me sirvió a mí. De susto no. Bebíamos a cuál aguantaba más. Entre mujeres, es normal. Mujeres y hombres. Claro, ah, claro, no, no, sí, no sé si es que allí también se juntan grupos de mujeres. Mujeres y hombres, claro. mujeres y hombres. Entonces, ¿a quién aguantaba más después de que esta mujer nos reventó ahí el hígado? Pero más sin embargo, cuando el dolor había pasado tanto por tanta etapa y todo eso, lo de la primera comunión de mis hijos me marcó. Una vez llegué, no sé si decir eso aquí. Dilo. ¿No? Sí. Otra cosa que me marcó fue una vez que yo me perdí 3 días y mis hijos ya estaban, le habían avisado a la policía y me andaban buscando en un pueblo chiquito, pues ya no daban mucho de vida por mí. Entonces yo aparecí. ¿Y tú no recuerdas lo que pasó en esos 3 días? No recuerdas. No recuerdo, yo solo recuerdo. En El Salvador dicen ir 3 días o 5 o una semana, ir en zumba. Es decir, estar sí. todo el... Con el casé perdido, con el casé borrado. No, que nadie sabe, se ha ido. Ah, y sí. Ir en zumba. Entonces ya sabes que está bolo, está tomando. Y allí se dice en rumba. Ah, en rumba se dice. En rumba. Oiga, pues, entonces yo, un día por la mañana... Yo reacciono que yo estaría en rumba, pero el inconsciente lo traigo de madrugada. Y yo en mi pueblo me cuidaba mucho, por eso era nocturna, de la policía, de los profesores de mis hijos, y yo allá en el día era una señora y de noche era una loca. Entonces, llego y salgo a la carrera. Pa, pa, pa, pa. Yo desperté en un apartamento de un hombre, ¿para qué voy a decir que estaba rezando? Entonces cojo y me visto a la carrera y llego, ¡ay, mis hijos! Pero yo no sé cuántos días había pasado. Cuando llegué estaba mi hija en la puerta y se le salían las lágrimas. ¡Ay, mamá, siquiera apareció! ¡Ay, mamá, usted está viva! Y entonces cuando entré así, pum, porque ese dolor, la angustia, la fractura en el alma, después de parar de beber, la sentí. Y entonces cuando volteé y me dice, mamá, ¿usted por qué trae, usted a dónde estaba, por qué trae la ropa al revés? Entonces esas cositas, todo iba tocando, hasta que el día de que mataron a esa mujer, yo dije, me fui contra la pared y dije, yo soy la siguiente. Y entonces ahí toqué fondo y ahí dije, primero tengo que hacer algo. Entonces ya voy y pido la ayuda y me dicen que yo tengo, para salvar mi vida, tengo que buscarme qué pasó, dónde me perdí por el camino. Y me mandan a la niñez. Y yo no sé leer. Perdona, ¿fuiste a un psicólogo, a un especialista para desintoxicarte? A una terapia donde me ayudaron. Y entonces esta sabia mujer me dijo que tenía que escribir y buscar dónde me ha perdido. Y entonces a mí todo el mundo pensaba que yo sabía leer, porque yo escondí eso. ¿No sabías leer? No, yo no sabía leer. Sí, y ha dicho que era analfabeta. Sí. Entonces, ella me dice que tengo que escribir y leer. Entonces, yo me di una vergüenza porque yo tenía eso escondido. Entonces, le digo yo, ¿y no hay otra solución? No hay otra solución. Usted está muy grave. Está a punto de morir. Está en cuidados intensivos. ¿Qué años tenías? 41. Entonces, eso fue en el 96. Entonces... ¿Qué hago? ¿Le digo? ¿No le digo? Bueno, ay, es que yo no sé leer ni escribir. Pues yo no sé, pero usted tiene que salvar su vida así. Y lo dejó ahí. Entonces yo me fui y empecé a juntar letras. Fui a un nocturno a juntar letras. Y me encaminé tanto a escribir mi situación, que ya en el 2001, de esa temporadita, esos 2, 3, 4 añitos, ya me vine escribiendo desde mi país. Y ya empecé a escribir aquí. Ya era un placer escribir, cuando como bueno, me sentía, como no. Ahora vamos a eso, ¿eh? Podemos poner una ETA. Vamos a exponer la música porque la segunda parte también tiene fuerza. De ser analfabeta a escribir libros. A escribir dos libros mínimos. Que los estamos viendo a nivel directo. Entonces aquí está ahora la ETA James. Y esperemos que nos ponga una canción con la misma fuerza y sonido y swing y capacidad. Rocío. Pues aquí hoy la tenéis. Church bells ringing. On her finger, he placed a ring. Oh, I saw them holding hands. She was standing there with my man. I heard them promise till death. Each word was a pain in my heart. Aquí en la 97 seguimos con nuestra víctima maravillosa y vamos, aquí bueno, ya está en la segunda etapa, O sea, nos comentas, dejas de beber, eso era en el año 1996, dejas de beber y te pones a aprender a escribir y a vivir. Porque antes ¿cuántos años te cuesta el proceso de asumir toda esa historia, dejar de beber, escribir, aprender todo, sí, darte cuenta de todo eso? Bueno, lo más importante fue pues es haber tocado ese haber visto el lobo, como se dice, y bueno, ya a trocitos, porque esta ayuda que me brindaron fue muy importante, porque no me dijeron que yo tenía que arreglar con mi padre, sí, pero que primero conmigo. Entonces ese trabajo es muy duro, porque yo empiezo a escribir. Como era una terapia, yo empiezo a escribir de donde me acuerdo, y solo me acuerdo de 7, porque el subconsciente guarda el dolor. Entonces ya va ahí para abajo, hay mucho dolor, entonces lo guardo. El subconsciente guarda eso como una joya con llave. Y entonces empiezo a escribir de ahí para arriba, y para arriba escribo miles de capítulos, y solo me da rabia. Rabia no, ira, resentimiento, más resentimiento, los quemo, los tiro y sigo y sigo en esas, entonces, pero ella me dice que tiene que ser conmigo, entonces me dice cómo yo hago una regresión yo misma escribiendo, uh-huh. y bajo hasta los 2 años. O sea, y en los 2 años. En realidad, la escritura es lo sí. que te saca de todo ese mundo. La escritura salvó mi vida. Uh-huh. Bueno, a ver. Y luego ya se volvió un hábito. Tenemos aquí 2 libros. Que se titula. El primero es En busca de mí. De mí, nunca mejor dicho. Y el segundo, El bien germina ya. Pero ya. Bueno, vamos a hablar un poco del primero, En busca de mí. ¿Eso qué era? ¿Todo tu proceso? O bueno, como nos has dicho antes a micrófono cerrado, 100 hojas de este libro, las 100 primeras las escribes en Colombia y el resto lo escribes aquí ya, en Bilbao. Ya lo escribo aquí porque ya aquí ya empiezo a pensar en mí. Porque antes pensaba era en la culpa de los demás y otras veces culpándome yo por haber permitido tantas cosas y bueno. Entonces empiezo a escribir este libro, como te digo, capítulos sobre capítulos, quemándolos y maldiciendo. Y luego, pero el mogollón fue más horrible, fue llegar a los de los 7 para abajo, porque llegar a los 2 años y ver como si fuera una obra de teatro, ver ahí yo 2 años, una niñita indefensa, mi padre se va por aquí, mi padrastro, todos los hombres que abusaron de mí, los primeros hombres, mis tíos, mis abuelos, pues de todas maneras los honro porque fueron los que me criaron, mi mamá por ahí, pues esperando órdenes, y entonces yo digo que ellos tienen la culpa, son ellos, y entonces esta terapia me sirve es cuando acepto ese mierdero, como lo llamaba yo, ese mierdero es mío y de nadie más. ¿Y qué vas a hacer con el mierdero? Pues trabajar con él. Entonces me dolía mucho. Entonces, hasta que yo no bajé ya, rendida, tengo que trabajar. Y no son los demás, soy yo. Porque los demás ya no importan, ya eso es pasado. Trabaja la felicidad de hoy, eres tú. Y tú, y tú, y tú, y tú. Entonces me enseñaron primero yo. Entonces por eso se titula En busca de mí, 300 páginas. De mí, primero yo. Y enseguida... O sea, es autobiográfico total, sí, este libro. Sí, pero con reflexión. Con uh-huh. reflexión. ¿Qué cuentas? ¿Tu vida, más o menos? Lo que pasó, lo que yo me autocastigué, lo que, uh-huh. lo que me castigaron los demás, el error tan grande, el que no arreglar el problema con papá de una vez desde los inicios de nuestra vida, porque yo en verde echaba más leña al juego. Entonces tuve que aceptar que él, mi padrastro, los hombres que abusaron, eso fue pasado, y si alguien es culpable o no hay culpables, sino que yo tengo que hacerme y deshacerme, salir como la mariposa que se termina, que el gusanito este que se convierte en mariposa, esa fui yo, flor de loto, lo que sea, del pantano salir una flor estupenda. Entonces yo tenía que hacer eso. Péguese lo que sea, pero usted sea usted, sea. ¿Te costó mucho escribirlo o fue fácil? O... Muy difícil. Muy difícil. Difícil porque fue sacar yo esto. Y ahora, este fue muy, pero muy difícil. Pero después de que le daba vueltas y vueltas, porque yo tenía que prepararme. Ahora, no me dijeron que era un libro. Ojo, escriba sobre usted. Esto salió por una jefa que estaba interna, y de verme con un cuaderno a toda hora. La maleta mía eran cuadernos, escritos, los cargaba de Colombia. Escritos, cuadernos, como tesoros. A veces quitaba las baldosas y los guardaba ahí para que nadie los viera. ¿En Colombia eso? Sí. Uh-huh. Y aquí en los trabajos también, los guardaba por ahí, donde nadie los viera. Entonces yo me tuve que preparar para yo misma ver eso. Y había días que decía, no, esto no, ¡ra!, lo botaba. Entonces volví y empezaba, desde los tantos años. Entonces eso, hasta que ya lo tenía listo, ya se puede abrir, tú lo pueden leer mis hijos, lo puede leer mi padre, lo puede leer cualquier mundo, pero primero cuando yo estuviera lista. Eso es muy duro. Aquí están 2009, póngale, ¿cuántos años hasta el 2012? Muchos años trabajando este. Este salió, entonces luego ya... El segundo, luego escribes, o sea, el primero que salió en el eso, 2000. Entonces cuando yo me supero a sí misma, me queda una sensación tan espectacular dentro de mí, que esto me llega. Que necesita seguir escribiendo. ¿De dónde me llega a mí la información para este libro? El segundo. No me pregunten. El bien germina ya. No me pregunten de dónde viene, llega. Y lo escribo. Ese es el bien germina ya en mí, después de que queda todo lo que oye, queda. Rocío, que se nos está acabando el tiempo, claro, como siempre. Como siempre, estaríamos toda la noche. ¿Sigues escribiendo? ¿Sigues escribiendo? ¿Sí? Sí, sigo escribiendo. Bueno, vamos a hablar un poco de esta tarjeta, que tiene aquí una tarjeta con unas playas preciosas, y a ver, cuéntanos. Entonces mi hija viene aquí, la obligo contra su voluntad, y entonces de aquí se va y consigue esta cabaña turística en mi país, en Colombia, donde está la comunidad indígena y negra, chocuana. Entonces aquí tiene este lugar y nos invita allí, y se titula El bien germina ya, y es una ballena rezando, una ballena haciendo yoga. Ah, mira. Eso. Y se titula El bien germina ya. Qué imaginación. Está ya, que es igual ahí que tu segundo libro. Sí. La cabaña es bien, y se llama Diana Pérez. Ella. Sí, la verdad es que el paisaje es paradisíaco. Por aquí pasan las está con bueno, palmeras. Vamos a dar una página web para que os metáis. Y pasan las ballenas. Cabana pone aquí. Cabana. Claro, igual. Pero porque no tendría la ñ. Cabaña. Guión medio, el guión medio, bien, guión medio, germina, guión medio, ya. Punto webnode webnode.es. Con que busquen cabaña, el bien germina ya aparece. Sí, muy bien. Espera, lo que pasa es que a mí no me ha quedado claro qué relación tiene tu hija con ello. Es ella la que lleva esto. La que lo lleva, vale. Es que no me ha quedado a mí es claro. Ella, porque ella se formó en la India y va a trabajar allí lo que está aquí, porque este libro es espiritual completamente. Es ateo, ojo, estamos en Semana Santa, este libro es ateo. Sí, sí. Pero es del universo, aquí habla de los cinco países, todos. Que hace algunas terapias así, sí. Este libro como es Reiki, o sí, meditaciones. Sí, aquí está. Ok. Ahí se los dejo. Pues mira, y el sitio entonces ya estupendo, vamos. Y están invitadas, cuando quieran nos vamos. Vuelve a decir exactamente, estamos invitadas. ¿Dónde? Sí. A ver, ¿cómo se consigue? En Colombia. Sí. Chocó. La cabaña. El departamento del Chocó. Y se llama la cabaña El Bien Germina Ya. Eso, os metéis en internet ya. Y ponéis cabaña, el bien germina ya. Además, saber ese tipo de cosas es una información muy útil, porque si quieres hacer algo alternativo, sí, si quieres estar en algo por aquí, tranquilo. Sí, por aquí pasan las ballenas, vea, por aquí las vemos desde el balcón, la casa queda aquí. Sí. Y aquí pasan las ballenas. Increíble. Y las tortugas vienen a poner los huevos por aquí, sí. A desovar. Bueno, no sé, esto es selva. Nuestros oyentes no lo están viendo, pero que se lo imaginen, porque esto realmente es selva, agua y tierra. Esto qué está bien. Todavía bien, al que sí. Le guste desconectar. Es una imagen, claro, que se ve todo, se ve el mar y se ve las palmeras, pues sí, el sí, sí, bueno, lo las peuchas, y un clima impresionante, porque debía de ser caliente, pero por la selva es fresquito. Es una maravilla. Bueno, las feuchas iremos, ¿eh? Sí. El invierno, el próximo no nos coge aquí, para allá. El próximo invierno, pues di que sí. No, vamos, que no seguro. No nos van a doler los huesos más. Bueno, Rocío, la verdad, ha sido un auténtico Ha sido placer, un placerazo. Gracias. Y estás invitada para otro, ¿eh? Estás invitada para otro programa, porque creo que nos das para otro. Sí, yo creo que también, que nos da para otros dos más. Volveremos a contactar contigo para que vengas, porque la verdad eso es que sí, llega. Sí, verdad. De verdad. Llegarás puntual, ¿eh? Un auténtico placer. Bueno, pues a malas feuchas y estas tantas. Pues nada, que nos vamos, que buenas vacaciones de Semana Santa. Y nos vemos, estamos en la 97. Y el domingo podéis volver a escuchar a Rocío, que es una auténtica maravilla, de 11 a 12 el domingo. El domingo, que se repite. Ramos. Eso, y os dejamos con Etta James y Don't Cry Baby. Bueno, Don't Cry Baby. Buenas vacaciones. Don't Cry. Feuchas. A ver, pues la foto. Don't cry, don't cry, baby. Don't cry, baby. Dry your eyes and let's be sweethearts again. And oh, 'cause you know I didn't mean to ever treat you so mean. Come on, sweetheart, and let's try it over again. And whoa!